Marcela. Marcela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me rascas la espalda. ¿Pero cómo te voy a rascar si tengo la mano llena de mira, de no, como una roca la tengo? Estás con los sabañones. Me levanté así, todo lleno de hongos. Me tendrías que vos no. hacer la limpieza que me haces, querida. Y después te... ¡Cuidado! ¡Agáchate! Este es tu padre. Yo te dije, este es tu padre. Ah. Este es tu padre. ¡Agáchate! ¿Qué haces acá, Roberto? ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Abrazos! Déjale en paz a la nena, por favor. ¡Abrazos! ¡Eso con Ajayo! ¡No que me busque! ¡Ajayo! ¡Y no con un! Hablamos con él porque yo no le entiendo nada, querida. ¡Y no con un! ¡Ana! ¡Ajá! ¡No con tu niña! ¡Eño con un! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! ¡Aña! Disculpame. Yo no puedo más estar con ella. ¿Tenés chicles Adams? Yo tengo uno, pero pensaba comérmelo yo sola. ¿Ah, no vendés? Dice kiosco acá en la entrada, el cartelito luminoso. ¿Es tuyo? Sí, querida, es mío el kiosco. ¿Qué querés? Chicles Adams. Uno. Buenas noches, central luminosa de átomos atómicos. Quiero hacer una denuncia porque me pareció ver algo extraño en el cielo. Ajá. Como un flash que me asustó. Yo estaba dormida y... ¿Era un flash luminoso? ¿Un flash informativo? Un flash... Pero que me dejó la piel, el cutis de ave me puso. Uh-huh. Salté de la cama. ¿El tamaño aproximadamente del flash? Y serían 500 metros. 500 metros a la redonda, 500 metros circulares... Como una línea, 500... como una ráfaga. Como una... ¡Hola! ¡Hola! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡El hombro! ¡El hombro, doctora! Se te dislocó un poquito. Quédate tranquila, acostate acá en la camilla y quédate quieta, que te voy a tirar para... A ver... Empieza... No. Tranquila. No. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Es normal el dolor, pero se te va a pasar. Acá le traje el zorrucho, doctor. Sí, lo que pasa métale, es que... Métale. Vamos a tener que hacer no, doctor. Una incisión. No, sí. Por favor. Incisión, no. Escúcheme. Enfermera. No, suélteme. Usted suélteme. Agárrela. Incisión. Hay que hacer la incisión. Incisión. ¿El brazo lo mandamos por encomienda o como quiere que lo hagamos? Lo vamos a guardar en formol unos días y después vamos a ver qué hacemos. Marta, ¿me conseguiste el brazo para Rodrigo? ¿El que estaba necesitando para el pibe? Sí, ya lo tenemos. En todo caso, decirle que nos prepare el cheque y mañana se lo llevamos. Dale, acá te dejo la heladerita. Tiene rolito, le puse. ¿Está listo, bien? Ponele dos bolsas porque es un brazo grandecito. Le va a quedar grande a Rodrigo. Thank you.